Identidad es viejas raíces, nuevas semillas. Identidad es una serie radiofónica original de Metzli George y Roberto Yáñez, producida en la Ciudad de México y que se transmite para todo el mundo a través de radioraicesdf.net. Identidad es una serie radiofónica integrada por 12 capítulos en los que abordaremos el estudio y reflexión de los pueblos originarios, su pasado, su presente y el futuro en la Ciudad de México. Capítulo 1. Hacia una definición etnográfica de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Pierre Tap define la identidad como un sistema dinámico de elementos axiológicos y de representaciones por los cuales el actor social, individual o colectivo orienta sus conductas, organiza sus proyectos y construye su historia. Los indígenas vistos desde afuera. Cuando escuchamos la palabra indio o indígena, inmediatamente nos vienen a la mente imágenes e ideas que suelen reflejar más nuestros prejuicios e ignorancia que las realidades y las culturas de esos grupos. En primer lugar, concebimos a los indígenas como una minoría, que se distingue con claridad de los mestizos, quienes supuestamente constituyen la mayoría de los mexicanos. Esta concepción coloca a los indígenas en una posición subordinada, pues los define no en función de sí mismos, sino de sus diferencias con los demás mexicanos. Son ellos los que hablan idiomas distintos a la lengua nacional, el castellano. Son ellos los que tienen costumbres diferentes, los que se visten de otra manera, los que no se han integrado plenamente a la nación y a la mayoría mestiza. Por eso, se suele concluir que la existencia de esta minoría indígena constituye un problema para México, el cual debe ser resuelto integrando a los indígenas a la nación, es decir, haciendo que su cultura, su lengua y sus formas de vida se conformen a la norma definida por los mestizos. Esta concepción es simplista en dos frentes. Por un lado, al concebir a los indígenas como una minoría, los unifica entre sí a partir de sus diferencias con los mestizos, pero se olvida que en este país existen más de 62 grupos etnolingüísticos distintos y que hay grandes diferencias entre ellos, pues tienen sus lenguas propias, sus tradiciones particulares y conservan características de sus formas de vida ancestrales. La Constitución mexicana dice en su artículo segundo: la nación mexicana es única e indivisible. La nación tiene una composición pluricultural,

Anáhuac? Actualmente al Anáhuac se le denomina Mesoamérica. Para los mexicanos es importante retomar la denominación correcta Anáhuac, Atl, Agua, Náhuac, cerca de o junto a. Históricamente, esta es la forma correcta de nombrar a nuestro territorio. Si queremos estudiar a los pueblos originarios de la Ciudad de México, debemos remitirnos a Andrés Medina Hernández, miembro del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, quien ha dedicado su vida al estudio de los pueblos originarios de la Ciudad de México. Y con base en los materiales etnográficos reunidos y las investigaciones realizadas por los miembros del Seminario Etnografía de la Cuenca de México, han establecido 8 características para el reconocimiento de lo que son los pueblos originarios en el marco de la cultura y la historia de la Ciudad de México. 1. El pueblo originario como comunidad corporada. 2. El patrón de asentamiento. 3. La toponimia. 4. Sistemas agrícolas de tradición mesoamericana. 5. Un núcleo de familias troncales. 6. Una organización comunitaria. 7. Un calendario ceremonial anual. 8. Una memoria histórica. A continuación, describiremos cada una de las características. El pueblo originario como comunidad corporada. La base territorial y organizativa de lo que llamamos los pueblos originarios es una comunidad agraria, corporada, cuyas formas de trabajo, cultura y relaciones sociales se han construido milenariamente a partir del desarrollo de una agricultura centrada en el complejo del maíz. Si bien este proceso llevó históricamente a la constitución de sociedades complejas, estatales, la conquista y la colonización españolas les impusieron una dinámica que llevó a la desarticulación de los grandes sistemas políticos y a su reducción gradual a comunidades agrarias. En tanto, ellas mantienen su integridad social y cultural, reproducen la tradición mesoamericana, pero lo hacen por medio de un complejo proceso de negociación con la sociedad dominante, lo que las transforma de diferentes maneras. Sin embargo, en tanto se ha mantenido su base agraria y su organización comunitaria, han desplegado un elaborado proceso por el cual asumen características extremadamente conservadoras y defensivas en situaciones de acoso extremo, lo que se revierte en procesos de reconstitución a partir de su legado histórico y cultural, por el cual recrean y reinventan su concepción del mundo. Su carácter corporativo corresponde con los rasgos establecidos por Eric R. Wolf en su célebre ensayo comparativo. Si bien esta definición se sustenta en las comunidades agrarias de raíz mesoamericana, resulta útil para nuestro análisis como punto de partida, pues el proceso de urbanización que afecta a las comunidades de la Cuenca de México ha conducido al abandono gradual del trabajo agrícola y ha trasladado el mantenimiento de su integración social y cultural a las organizaciones comunitarias. Tambores de la rebelión, pa'lante con visa mexica, reggae en español, como zapatista de liberación, la paz y justicia en nuestra misión, con energía positiva, buena vibración, a la fiesta de conciencia los invitamos.

La toponimia. A la fundación de los pueblos en el siglo XVI, los religiosos impusieron el nombre de una figura religiosa cristiana, que se añadía al nombre antiguo de la comunidad en náhuatl. Con el paso del tiempo, y por muy diversas razones, algunos pueblos han perdido uno de sus componentes, sea el nombre cristiano, como el caso de Xochimilco, Milpa Alta o Iztacalco, o bien el nahua, como el caso de San Pedro Mártir, Los Reyes y la Magdalena. Sin embargo, la mayor parte mantiene los dos nombres. En muchos casos, particularmente donde había franciscanos, se buscó que la fiesta patronal coincidiera, en cuanto a fecha, con algunos de sus antiguas celebraciones religiosas, lo que permitió el mantenimiento de muchas de sus tradiciones ceremoniales. Por otro lado, la conservación del trabajo agrícola y la continuidad de las lenguas amerindias mantuvieron y recrearon la toponimia que encontramos actualmente en gran parte del antiguo territorio mesoamericano. Este sistema de denominaciones se articula a una geografía sagrada, es decir, a un conjunto de referencias en la mitología y en ritual, cuyo trasfondo permite a la cosmovisión mesoamericana, en tanto que muchos nombres de lugares, de calles, han cambiado a lo largo de los siglos, mientras hay otros que permanecen y pueden encontrarse en los documentos antiguos como crónicas, códices y mapas. Sistemas agrícolas de tradición mesoamericana. Es posible reconocer diversos tipos de prácticas agrícolas desarrolladas en las comunidades o pueblos originarios, cuya presencia implica el mantenimiento de un sistema de conocimientos y de creencias de raíz mesoamericana, manifestado y reproducido en rituales familiares, de barrio, comunales o regionales. Pueden ser los sistemas agrícolas en torno al maíz de temporal, también conocido como el complejo de milpa, los de agricultura intensiva, principalmente las chinampas y los de huerta, para la pequeña producción de verduras, plantas de ornato y hierbas medicinales. La agricultura tradicional es la más vulnerable a las presiones de la mancha urbana y al propio contexto del desarrollo capitalista, como se expresa en las maniobras no exentas de corrupción del capital inmobiliario, las políticas de vivienda de interés social de las autoridades citadinas que han propiciado las invasiones de tierra, así como el sistema de precios que hacen incosteable la producción agrícola de temporal. Sin embargo, su presencia revela un interés más ritual que de subsistencia, Esto ha significado la desaparición gradual de los campos de cultivo y la disminución de los sistemas intensivos. No obstante, la producción agropecuaria de los pueblos originarios del sur de la Cuenca de México surte mayoritariamente a la Ciudad de México mediante el sistema centralizado de abasto y el conjunto de mercados sobre ruedas y tianguis. El último refugio de esta tradición es el sistema de huertas familiares, que mantiene la tradición mesoamericana a nivel estrictamente simbólico, reproduciendo numerosos aspectos de la cosmovisión. En las situaciones en que toda práctica agrícola ha desaparecido, la tradición cultural mesoamericana se mantiene por el significado de los rituales relacionados con las diferentes fases del trabajo en el cultivo del maíz, inscritas en el ciclo ceremonial. Otra fuente de reproducción es la misma práctica de la medicina tradicional, tanto por lo que implica en las concepciones del cuerpo humano y el lugar que ellas ocupan en la cosmovisión mesoamericana, como por los diversos recursos terapéuticos a los que apela, entre ellos el repertorio de la herbolaria. De familias troncales. Una característica frecuente en la composición social de los pueblos originarios es la existencia de un grupo de apellidos que identifican a grandes familias, entrelazadas por diversos vínculos de parentesco y de cuyo seno proceden los dirigentes, los cronistas locales, los ocupantes de las posiciones de mayor prestigio y los promotores culturales comunitarios. Ellos son los poseedores del mayor acervo documental y fotográfico, como parte de su patrimonio familiar y de una memoria genealógica que puede trazarse por varias generaciones anteriores. Son, en suma, la memoria viviente y los operadores que actualizan su tradición cultural. En el caso de los pueblos organizados en barrios, es frecuente encontrar una relación entre apellido y territorio, lo que marca una antigua ocupación. Una organización comunitaria. El mantenimiento del complejo de ciclos festivos está a cargo de diversas organizaciones comunitarias que tienen sus propias reglas de participación. Sus raíces se remontan a las autoridades municipales establecidas en la sociedad colonial novohispana, el cabildo indígena y a instituciones religiosas como la cofradía y la mayordomía, entre otras. También encontramos estructuras institucionales impuestas por las diversas políticas gubernamentales que se han sucedido a lo largo del siglo, como son los comisariados ejidales y de bienes comunales, resultado de la política agraria de los regímenes de la Revolución Mexicana, las asambleas comunitarias y las comisiones de padres de familia que funcionan en las escuelas gubernamentales, particularmente en los niveles de educación primaria y preescolar. Las instituciones reconocidas hasta ahora son: A. Las fiscalías y las mayordomías. Son las formas más antiguas de organización religiosa impuesta por las órdenes religiosas encargadas de la catequización de los pueblos indios. Los fiscales eran los encargados del cuidado de la iglesia y de realizar algunas ceremonias religiosas, como los rosarios y los rezos solicitados para rituales familiares debido a la ausencia de sacerdotes residentes. En tanto que los mayordomos son funcionarios de las cofradías medievales, cuya estructura y organización es transformada en las comunidades indias al cambiarlas de ser agrupaciones voluntarias con una base gremial a instituciones comunitarias de participación obligatoria. Ahora, los mayordomos tienen la responsabilidad de cuidar las imágenes de los santos comunitarios y de festejarlas con diferentes actividades rituales, de las cuales las más importantes son las grandes celebraciones comunitarias, cuya mayor expresión es la fiesta de los santos patrones. Fiscales y mayordomos están presentes en todos los pueblos originarios, aunque los primeros han sido sustituidos por los segundos en la mayor parte de ellos. B. Los comisariados ejidales y de bienes comunales. La política agraria que se configura en los regímenes de la Revolución Mexicana establece estas dos instituciones, las cuales responden a las dos formas dominantes de otorgar la tierra y con diferentes implicaciones políticas. Por una parte, la dotación ejidal es una asignación de tierra intransferible e inalienable, articulada a una legislación específica derivada de la Constitución de 1917 y a una organización política, la Confederación Nacional Campesina, que se convierte en la rama campesina del partido oficial. Por otra parte, la propiedad comunal es una restitución hecha a partir de documentos de origen colonial que respaldan la solicitud de un pueblo particular o de un conjunto de ellos. Los comisariados son los dirigentes de una estructura organizativa integrada, además por un secretario, un tesorero y varios vocales, es decir, una mesa directiva, la cual es supervisada en sus decisiones y actividades por una comisión de vigilancia, integrada por miembros de la misma comunidad. C. La Asamblea Comunitaria. Emerge también de la política agraria y se constituye con el conjunto de miembros que forma el ejido o de comuneros que reclaman su pertenencia a la comunidad originaria. Esta instancia organizativa se convirtió en un poderoso instrumento que dotó de recursos políticos y culturales a los pueblos originarios, pues trasciende el ámbito estrictamente agrario para convertirse en la base organizativa del colectivo orientado hacia diversos fines, de índole social y cultural. La Asamblea Comunitaria está en la base de la configuración política de los pueblos originarios y del reclamo de reconocimiento de las autoridades emanadas de sus procesos internos. Es a sus formas específicas de representación y de elección a lo que se ha referido una encondonada discusión sobre su condición democrática. D. Comisiones de festejos. Estas organizaciones comunitarias han surgido como una estrategia defensiva ante los diferentes intentos de intromisión de los sacerdotes católicos en la organización de las mayordomías, particularmente en el manejo de los fondos reunidos para la realización de los costosos ciclos ceremoniales. Así, las mayordomías del Señor del Calvario en Culhuacán, las de los Reyes en Coyoacán y la del Niñopan en Xochimilco se han registrado como asociaciones civiles. Con esto se establece una diferencia institucional entre el clero y la religiosidad comunitaria que cuenta con sus propios funcionarios y sistema de creencias. No es tanto un rechazo al catolicismo contemporáneo como una defensa de su particular religiosidad, en la que se conjuga una forma medieval de origen novohispano y diversos contenidos mesoamericanos. Es lo que podríamos llamar un cristiano mesoamericanizado. E. Finalmente, están los subdelegados y los coordinadores territoriales, funcionarios establecidos a raíz de la Reforma Constitucional de 1928, que desaparece los municipios del Distrito Federal y crea las delegaciones. A la cabeza está el delegado, nombrado por el regente del DF. A su vez, los delegados nombrarán a las autoridades de las comunidades con población originaria. Los subdelegados, gente de confianza que desempeña un papel mediador, por el que en ocasiones incorpora funciones correspondientes a las autoridades tradicionales. Y ya en el marco del proceso social y político que conduce a las reformas electorales de 1996, las asambleas comunitarias, particularmente las de Xochimilco, eligen a sus coordinadores de enlace territorial que desplazan a los antiguos delegados y asumen una mayor condición representativa de las comunidades que los eligen. Educación, salud, libertad, democracia, enseñanza y paz. mientras que no se ha solucionado las cosas, mientras que existe el hambre, la miseria, las enfermedades y toda clase de injusticia, no vamos a comprometer a entregar las armas. Un calendario ceremonial anual. Estas comunidades expresan una intensa condensación cultural en los diversos siglos festivos que componen su calendario ceremonial anual. Cada ciclo constituye un espacio organizativo e institucional que tiene sus propias secuencias rituales, articuladas y marcadas por actos colectivos, públicos y por una ordenada actividad de numerosas familias y miembros de la comunidad. Hasta ahora hemos podido reconocer con fines analíticos los siguientes ciclos. A. El ciclo de fiestas patronales. Generalmente, en las fiestas de mayor complejidad organizativa y magnitud, y lo que hemos encontrado en los pueblos estudiados, es la presencia de dos fiestas patronales, a las que algunas veces la que corresponde al santo patrón no es la mayor. Así, por ejemplo, en San Juan Ixtayopan, la fiesta de mayor realce es la de la renovación de la Virgen de la Soledad, celebrada los primeros días de enero, y no la de San Juan Bautista, del 24 de junio. Otro caso es el de los pueblos que tienen como santo patrón a San Miguel Arcángel, los que hacen dos fiestas, una correspondiente al 8 de mayo, cuando se festeja a San Miguel Chiquito, y la otra el 29 de septiembre, cuando lo hacen para San Miguel Grande. Estas fiestas marcan el principio y el fin del ciclo ritual relacionado con la mitad lluviosa del año, como lo sugieren los datos de Jalatlaco, una comunidad de origen náhuatl situada al otro lado del Ajusco, en el Valle de Toluca. Otro caso muy ilustrativo de los procesos de reconstitución de los pueblos originarios en el siglo XIX es el de Iztapalapa y Culhuacán, donde los santos patrones impuestos en el periodo novohispano fueron San Lucas Evangelista y San Juan Evangelista, respectivamente. Sin embargo, en el siglo XIX se instituye el culto a sendas imágenes del santo entierro, aparecidas en cuevas del Huizastépetl o Cerro de la Estrella. El Cristo de Iztapalapa es el señor de la cuevita, celebrado los dos últimos fines de semana de septiembre, y el de Culhuacán es el señor del Calvario, celebrado en la fiesta de la Santísima Trinidad. No resulta aventurado relacionar ambas imágenes con la tradición mesoamericana del culto a los cerros, como ha estudiado Joana Broda. Ambas imágenes son celebradas con grandes fiestas, no así la de los santos patrones declarados, que son festejados de una forma más modesta. B. El ciclo de Cuaresma. Comienza con las celebraciones de Semana Santa y cierra con la fiesta de la Santísima Trinidad, incluyendo el Corpus Christi, es decir, el ciclo lunar marcado por el calendario cristiano. No incluimos el carnaval porque las formas que ha asumido en los pueblos originarios nos remiten a la concepción mesoamericana, es decir, a otro ciclo. La culminación festiva de este ciclo es la Pasión, la cual es representada con actores locales en diversos pueblos originarios, siendo la más famosa la de Iztapalapa. Sin embargo, hay otras en varios de los barrios de Culhuacán. Por otro lado, la Cuaresma es tiempo de peregrinaciones. Una de las más antiguas es a Amecameca, donde se venera otra imagen del santo entierro, el señor del Sacromonte. Pero las más numerosas se dirigen a diversos santuarios y ferias del estado de Morelos, como la feria de Tepalcingo y el señor de Ixcatepec, por ejemplo. C. El ciclo de invierno. La fiesta que abre es la de la Virgen de Guadalupe, de enorme importancia en todos los pueblos originarios de la Cuenca de México, pero que asume una mayor presencia en aquellos incorporados a la mancha urbana. Sigue con el periodo de las posadas del 16 al 23 de diciembre, la Navidad, el Año Nuevo, los Santos Reyes y cierra con la Candelaria. Todo este ciclo está regido a partir de las posadas, por la importante presencia del culto a los niños dioses. Este culto tiene una gran importancia en los pueblos originarios por su relación con el antiguo culto al maíz, asociado con la fertilidad y el maíz tierno. Se presenta en la Candelaria rodeado o sobre semillas y se relaciona con el atole y los tamales. Estos últimos representación del cuerpo humano en la cosmovisión mesoamericana. D. El ciclo de peregrinaciones. La magnitud de las peregrinaciones a Chalma y a la Villa de Guadalupe está estrechamente relacionada con la importancia de estos antiguos centros de raíz y contenido mesoamericanos. De igual importancia, en los tiempos pasados, pero ahora con una presencia menor, son las peregrinaciones al Señor del Sacromonte, en Amecameca y el Santuario de los Remedios, por el rumbo de Naucalpan, en el Estado de México. A estos antiguos ciclos hay que incorporar otros nuevos, que han adquirido creciente importancia, como a Zapopan y a San Juan de los Lagos, en Jalisco, donde se venera sendas vírgenes, a Zacatecas, para visitar al Santo Niño de Atocha, o bien a Nuevo San Juan, donde está el Señor de los Milagros. A todos estos sitios acuden grupos grandes de peregrinos de los pueblos originarios, los que en algunos casos organizan sus visitas por medio del sistema de mayordomías. E. El ciclo mesoamericano. Estas fiestas reproducen las grandes ceremonias del antiguo calendario mesoamericano, no exactamente en las mismas fechas, pero sí con referencia a las fases del trabajo agrícola, siendo las más importantes la Candelaria, cuando se bendicen las semillas, el carnaval, una fiesta de enorme densidad simbólica que remite a la fertilidad y que desempeña un papel complementario con la fiesta de los muertos, la Santa Cruz, que corresponde a las grandes ceremonias de petición de lluvias presentes en todos los pueblos mesoamericanos. Siguen las fiestas que celebran la aparición de los primeros elotes, es decir, las primicias, y el ciclo se cierra con las ceremonias de la cosecha, cuya expresión es tanto familiar como comunitaria y alcanza su mayor expresión en la gran fiesta de los muertos. F. El ciclo de fiestas cívicas. Ceremonias nuevas, instauradas en el siglo XX, muestran el proceso de apropiación y reinterpretación por parte de las comunidades. El Día del Niño y el Día de las Madres son ahora celebraciones que se hacen de forma comunitaria y tienen en las escuelas uno de sus promotores. Incluso presentan una articulación con el ciclo mesoamericano por incluir en su celebración el culto a los niños y madres difuntos, enterrados en el panteón comunitario. Por otro lado, la fiesta del 15 de septiembre ha adquirido también una característica de comunitaria en los pueblos originarios, pues hay comisiones y con frecuencia se elige reina de las fiestas patrias, con todo el ceremonial que se reproduce en las diferentes fiestas de los otros ciclos. Dos ejemplos que expresan estos procesos son la conversión del Día del Trabajo, del 1 de mayo, en el Día de San José, en el barrio de Tula, de Culhuacán. El otro es la conversión del Día de las Madres en la fiesta de la Virgen de Guadalupe, en tanto Madre de los Mexicanos. También, en Culhuacán, en ambos casos la celebración corre a cargo de los mayordomos respectivos, según lo indica doña María Trinidad Rojas, vecina de Culhuacán. Una memoria histórica. La presencia de una memoria histórica inscrita en las tradiciones orales, referida a edificios y monumentos locales y contenida en la documentación histórica, es un fundamento poderoso en el mantenimiento de la identidad colectiva de los pueblos originarios. La mitología referida a la tradición cristiana relativa a las imágenes de la iglesia, a las propias iglesias y capillas relacionadas con la fundación de la comunidad, o bien con la cosmovisión mesoamericana, como la presencia de personajes como la Llorona, la Sirena, el Charro Negro y otros, configuran una tradición que otorga una identidad particular y entrelaza intensamente a la población con el paisaje y establece una identidad arraigada históricamente. En este sentido, ha desempeñado un papel fundamental la posesión de documentos históricos que respaldan la antigüedad de la comunidad y la reivindicación de un territorio, como sucede en los títulos primordiales. conservados por las propias comunidades y en diversos archivos históricos. Si bien la documentación colonial es la más antigua y rica, por el propio periodo de 3 siglos que abarcó, existen diversas fuentes que remiten al siglo XIX, aunque el mayor acervo corresponde al siglo XX, tanto por la abundante producción de documentos que genera la política agraria de la Revolución Mexicana, como por la intensa participación de los pueblos del sur de la Cuenca de México con el ejército zapatista, un tema abierto todavía para la investigación histórica y que se mantiene vivo en la memoria y remite a lugares, personajes, batallas y represiones.